¡Ay, ay, ay! ¡Amorcito mío! ¡Qué tristeza tan grande, dejaste mi alma! ¡Qué dolor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo! Yo sabía que tu amor a la larga sería mi desgracia. Yo sabía que tendría que llorar y llorar mucho tiempo. Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar. Porque amor que se da sin medida hasta con la vida se puede pagar. Seguramente que sí, cariño. Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides. Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo. Yo te puedo apostar lo que quieras, que no te despide. Yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno. Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar. Porque amor que se da sin medida hasta con la vida se puede pagar.